Fabito. Gracias. Decíamos que ayer comentábamos que iba a haber una reunión de la mañana entre estas familias. 180, ¿se acuerdan que estaban pidiendo lotes en el municipio para, sí, para ir pagándolos por mes? Bueno, tuvieron reunión hoy con la Secretaría de Obras Públicas. Abel, contanos un poquitito cómo fue la reunión, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gerardo. Muchas gracias por otra vez por la nota. Bueno, la verdad que fue muy amena. Nos atendieron bárbaro. Estuvimos con Luciano Salfonte, que es el secretario de Obras Públicas, junto con otras tres personas. Lo que nos dijeron fue lo siguiente, que tenemos que elevar una nota a la Secretaría de Desarrollo Humano y Habitat, que es para que ellos, en el momento que hoy por hoy no hay terrenos fiscales, entonces en el momento que el municipio pueda acceder a terrenos, recién ahí va a haber un sorteo, y a partir del sorteo, bueno, puede ser que entremos alguna de las personas que hoy estamos necesitando la vivienda o no. Básicamente fue eso. No le aseguraron que va a haber terrenos para las 180 familias o más que son ahora, sino para algunas sí. Sí, sí, para algunas sí. Para todas no, porque dice que la municipalidad tiene que comprar los terrenos, no nos puede ceder terrenos, que tiene que comprar terrenos, que no existen los terrenos fiscales. Entonces, al no existir terrenos fiscales, ellos tienen que comprar terrenos para poder cedernos a nosotros y darnos a pagar, obvio, porque nosotros queremos pagar. Pues es un adelanto la reunión. Sí, la verdad que sí. Vamos a seguir por otras vías, que no solamente quería presentar la nota que nos dijeron, sino otras vías más, porque se está agudizando, cada vez es peor. Y bueno, nada, hoy como verás somos bastante más convocados por un tema de pandemia, tampoco queremos venir todos, pero bueno, en algún momento creo que lo vamos a tener que hacer. ¿Hay pactada alguna próxima reunión, más allá de elevar esta información que piden? Todos los sábados a las 14 horas en la Glorieta nos juntamos las familias para charlar todo lo que está pasando y ver la forma de seguir. Reuniones vamos a seguir teniendo. Queremos armar dos secciones de gente que va a estar trabajando, una en conseguir terrenos y la otra en la forma que la vamos a hacer. ¿Desde el municipio dijeron si hay muchas más familias pidiendo lo mismo que ustedes o asociaciones? Sí, nos dijeron que hay 750 familias más. ¿En la misma situación que ustedes, buscando terreno? En la misma situación que nosotros, sí. Sí, buscando terrenos y tratando de acceder a la vivienda. Vamos a ver qué pasa. Ahora salió la posibilidad de procrear. ¿Han averiguado algo? A ver si alguno de ustedes también pueden ingresar ahí. La verdad que no. Se nos hace imposible. Sinceramente, las cuotas son muy altas. O sea, no. Creo que el procrear está hecho y formado para otro tipo de personas, nosotros que lamentablemente no tenemos esa entrada mensualmente. Gracias, Abel. Muchísimas gracias a vos, ¿eh?